Francis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Renzis Ayer y Hoy. De Renzis Ayer y Hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Mire, un poco cansado de el maltrato que tenemos con los propios compatriotas y con el propio ciudadano argentino, donde nuestra propia forma de ser, nuestra manera de ser, hace que no apreciemos el aporte, no solo a nuestro país, sino a la humanidad, que hacen los nativos de esta tierra. Se nos ocurrió elegir algunos para ilustrar un poco al oyente, para recordarle a otros que a lo mejor ya lo sabían, pero esencialmente para darnos cuenta que es un país de indudable jerarquía intelectual y de tremenda capacidad creativa. Ahora, pese a todo esto, vivimos mal en un país muy rico, vivimos empobrecido en un país enormemente brillante en lo que produce y en lo que da para que viviéramos todos de una forma muy diferente. Y entonces, donde se produce a través del talento y la inteligencia tantas cosas para la humanidad, ¿cómo puede ser que no seamos capaces de producir la dirigencia necesaria e imprescindible para ser una potencia mundial? Tenemos todo para hacerlo, pero fracasamos nosotros, los habitantes de este sector del mundo. Y así, en estos fracasos, queda grabado en la retina de nosotros la salida en helicóptero de Fernando de la Ruina, aquel presidente que llegó con el apellido de la Rúa y se transformó en una verdadera ruina por su administración, el último radical que, como todos, durante mucho tiempo de Irigoyen a él, ninguno terminó el mandato. Y ese helicóptero, para que todos conozcamos, que se usa todos los días en distintas partes del mundo y que se usa en la Argentina para trasladar al presidente de la República, es un invento de Raúl Pateras Pescara, que además, este hombre se llamaba, el nombre completo, Raúl Pateras Pescara de Castelucho, que había nacido en la localidad de Adrogué el 27 de abril de 1890, y a pesar de haber patentado más de 40 inventos diversos, y lo más relevante fue, sin lugar a ninguna duda, el helicóptero con palas contrarrotativas, que son las que le permiten en poco espacio ganar vuelo y bajar, y además fue el primer humano en realizar un despegue y aterrizaje vertical controlando su propia máquina. En esto de las invenciones, el sistema de identificación por huella dactilares, que le ha permitido al mundo entero reconocer una persona, que se utiliza en toda la investigación criminológica del mundo, es un invento de Juan Bucetich, que si bien era un antropólogo croata, se había nacionalizado argentino y viviendo en nuestro país y en La Plata y también en la localidad de Dolores, fue un policía que desarrolló el primer sistema de identificación por huellas dactilares. Esta metodología hoy en día se usa en todo el mundo para resolver crímenes y verificar identidades de personas. Ustedes dirán, ¿cuántas veces nos llevaron a ver dibujos animados? ¿Cuántas veces vimos a Walt Disney? Pero lo que no saben es que es un invento argentino. Los dibujos animados el 9 de noviembre de 1917, se estrenó en la Argentina el primer largometraje de dibujos animados del mundo. La obra fue creada por un caricaturista y director, Quirno Cristiani, vecino de Bernal, y director que le permitió construir el mundo del dibujo animado en largometraje. La obra fue creada por este caricaturista y director, Quirno Cristiani, que se llamó, lo que había creado, El Apóstol. Y esta película, sin sonido, era una sátira política. ¿Sobre quién? Sobre el entonces presidente radical Hipólito Yrigoyen. Es decir, el primer dibujo animado, que es un invento argentino, se hizo sobre la historia del presidente radical Hipólito Yrigoyen. Otra de las cosas que no sabemos, que también inventamos nosotros, fue la camilla automática. En 1994, no hace mucho de esto, Claudio Blota, que fue un inventor que rosarino, se encontró con una persona herida en una calle y notó la dificultad para moverse que tenían algunos en la situación para causarle todavía más daño del pensado. Entonces, ¿cómo es posible que para levantar a una persona sin tocarla, pensó, imaginó, para no causarle más daño aún, arrastrándolo como se lo hacía en aquel momento para llevarlo o subirlo a una camilla? Y así nació la idea de una camilla que elevaba al paciente sin necesidad de moverlo manualmente. También la jeringa autodescartable es un invento argentino. Lo hizo Carlos Acosín allá en el año 1989, tras escuchar que en un hospital público de Buenos Aires se utilizaban jeringas descartables. El semáforo. ¿Ustedes se imaginan que el semáforo, cuando lo trajimos aquí, ya en otras partes del mundo existía? Pero el semáforo que nosotros creamos y el bastón para personas no videntes fue un invento de José María Falotico, un político e inventor argentino. Es reconocido como el creador del bastón blanco allá por 1921. La transfusión de sangre indirecta, que tanto se utiliza. Bueno, el médico, investigador y político argentino Luis Agote, fue el primero en realizar una transfusión de sangre, de la manera citada, el 9 de noviembre de 1914. Esto de la creatividad argentina la podemos estar diciendo toda la mañana. El recorrido del colectivo, el colectivo en sí es un invento nuestro, un invento porteño, es un derivado del taxi. Cuando era el taxi llevaba a varias personas, y el problema era que cuando subían las mujeres al taxi con sus polleras, era todo un inconveniente cuando había caballeros sentados, y allí se inventó un vehículo más grande, donde pudieran estar separados, más cómodos y demás, y apareció y se inventó el colectivo. Bueno, el recorrido del colectivo, el 24 de septiembre de 1928, un grupo de taxistas crea el primer sistema de colectivos, que ahora es universal, pero es un invento de los taxistas argentinos, porque era muy molesto, repito, a las mujeres subir en un taxi que ya llevaban más de una persona para abaratar los viajes, y la mujer tenía que pasar entre las piernas de los caballeros. La tapa rosca. La tapa rosca fue un invento de un argentino llamado Jorge Weber en 1968. Esta tapa permite cerrar botellas herméticamente y abrirlas sin necesidad de dispositivos aditivos, solo simplemente girándola. Un invento también nacional. y se han usado en el mundo, y se usan en el mundo. El MagiClick, ese encendedor fenómeno que apareció de golpe y resolvió el hecho de tener que andar con fósforos o con velas, como hacía la gente a veces, para no quemarse, para prender las primeras cocinas a gas. Bueno, el encendedor mencionado, que es una pieza eléctrica conocida popularmente como el MagiClick, fue inventado por el argentino Hugo Cohan en 1968 y revolucionó el mundo de las cocinas. Podemos estar, le repito, toda la mañana haciendo menciones a la creatividad nacional. Ahora, ¿cómo puede ser que un país que tiene este talento de creatividad, un país que es muy rico, que tiene poca población porque tiene capacidad para que vivan y habiten 800 millones de personas y apenas somos 50, ¿cómo puede ser que vivamos mal? Y entonces aquí viene la primera pregunta. Tanto talento y tanta falta de capacidad en la administración del Estado. Bueno, porque a lo mejor lo que no se preocupó la sociedad fue porque los mejores llegaran al manejo de la cosa pública. A lo mejor esos talentos individuales, los esfuerzos personales, fueron porque las personas en sus hogares decían, vos hacé lo tuyo, vos aprovechá. Y como las migraciones que vinieron de la guerra, escapándose al horror del mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, crearon a sus descendientes, no te metas, nene, porque mirá lo que le pasó a papá, al tío, al abuelo, a quien fuere, que había quedado en la Europa devastada. Y esas corrientes de no te metas hicieron que finalmente a la administración del Estado público no llegaran los mejores, sino de pronto los que habitaban el mundo de la política, donde los talentos y las capacidades ya no estaban y se buscaba al amigo del amigo para hacer cualquier chanchurro que favoreciera al bolsillo del que lo había puesto. Esto se transformó en una corrupción histórica y entonces se llegó esencialmente al Estado para vivir bien el funcionario y no para hacer de ahí que vivan bien los que justamente lo habían colocado a través del voto de la persona que nombraba ese funcionario. Esto es una historia vieja, la conocen todos ustedes los que lo están escuchando, pero en un país de tanto talento, de tanta inteligencia, de tanta capacidad individual, ¿cómo puede haber un tremendo fracaso colectivo? Y allí me acuerdo de una frase de un día con un americano que me dijo, uno de ustedes y uno de nosotros, primero ustedes. Dios de los nuestros y Dios de los suyos, primero nosotros. Pregunté por qué y me dijo, porque nosotros sabemos trabajar en equipo y ustedes no. Y me quedó tan grabado, porque es verdad, es cierto, nosotros tenemos un equipo campeón del mundo de fútbol, pero nos dedicamos a hablar del talento individual de Messi. Es decir, siempre nosotros buscamos una referencia sobre los demás, el distinto, el capaz de hacer lo que en definitiva hay que hacer en equipo. Y eso pasa en la política, eso pasa en la administración, eso pasa en la sociedad, eso pasa en general en todos lados, donde teniendo un país de tremendas riquezas, poco habitado, donde todos tendríamos que vivir muy bien, no lo estamos pasando bien, simplemente por un tremendo fracaso administrativo, lo que demuestra que no nos detuvimos nunca, ni a pensar, ni a mirar lo que tenemos, ni a apreciar, ni a mirar lo que construyó en forma individual el conocimiento y la capacidad y el talento de los propios coterráneos. Los connacionales han hecho en el mundo un aporte sensacional de distintas maneras y de distintas magnitudes. Pero aquí no lo apreciamos, no lo valoramos y no lo ponemos en ninguna escala de premiación. Nosotros no tenemos la menor idea que cuando ponemos una huella dactilar, eso era un pensamiento de un croata, pero que estaba radicado en la Argentina y que se había nacionalizado. Ponemos el dedo, marcamos la huella dactilar y ahí quedó. Y esto es un hecho mundial. en el mundo se identifica una persona por ese invento del croata que se había hecho argentino. De eso tenemos ejemplos de los nativos nuestros que dan vuelta al mundo. Nosotros podemos estar orgullosos del aporte, del talento, de la capacidad del que nace en esta parte de la sociedad universal. Y sin embargo, fracasamos constante y permanentemente cuando tenemos que actuar de equipo, de comunidad organizada. Por eso, como este debate está permanentemente abierto entre nosotros, tenemos que averiguar de qué se trata, por qué pasa esto, y nos vamos a dar cuenta de un montón de situaciones que hacen a que cada uno de nosotros privilegiemos el yo interior antes del nosotros colectivo. Y eso nos ha llevado a una sociedad de individualistas que no tienen el menor sentido de vivir en comunidad organizada, y los talentosos son aprovechados en otras partes del mundo porque nosotros ni siquiera nos enteramos que son inventos nuestros. Por eso, cuando todo lo que le estoy diciendo, simplemente para ilustrar, que no es nada más que 10 ejemplos, podríamos contar cientos de ejemplos de aportes al mundo y a la Argentina, estoy seguro, segurísimo, que le pregunto a la mayoría de los que están escuchando, y muchas de estas cosas ni siquiera sabían que era una creación argentina. Porque así somos, porque escondemos nuestras virtudes y estamos todo el día hablando de nuestros defectos. Pero hablamos de los defectos y no los corregimos. Y no hablamos de nuestras virtudes para copiarlas. Argentinos no somos ni tan malos como creemos, ni tan buenos como pensamos. Pero seguramente hay mucho talento en todos nosotros como para salir de este momento donde pusimos a los peores de lo peor que se podía elegir sentado en el sillón de Rivadavia. Así comienza The Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 19 minutos, 22 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Presagio de lluvia con tormentas en la capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, con normalidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. También los ferrocarriles están funcionando todos a horario. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es normal el tránsito del transporte automotor y se aguarda el horario de la línea de subterráneo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone. Bueno, nosotros tenemos mucho talento para crear cosas importantes, pero sobre todo para hacer grandes negociados cuando estamos en el poder. Han puesto propiedades de alto valor y edificios estratégicos para ser vendidos como baldío u oficinas sin usos. Bienes públicos en remate, y las sospechas están a la orden del día. El decreto 590 de enajenación de bienes públicos reconoce como antecedentes las subastas de Macri denunciadas por un perjuicio de 62 millones de dólares al Estado por ventas a precios de remate o precios irrisorios o precios de liquidación, como usted quiera decirle, en el marco del intento de apurar las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado y el gobierno público de la última semana de octubre emitió un decreto por el cual ordena el remate de 309 propiedades. Algunas de ellas ni siquiera son propiedad del Estado Nacional. Además, se utilizó la misma fundamentación que justifica la venta de baldíos o edificios innecesarios para la gestión que había sido utilizada en 2016 y 2019, gobierno de Mauricio Macri, para malvender los terrenos de muchísimo valor, por ejemplo, manzanas no edificadas en Puerto Madero por debajo de su valor de mercado, logrando que cada subasta participara un único oferente y que además resultara beneficiaria alguna empresa o sociedad estrechamente vinculada al gobierno. Una denuncia de la Oficina de Anticorrupción en 2020 y un dictamen de la Auditoría General de la Nación más reciente en noviembre de 2023 coinciden que como consecuencia de estas operaciones hubo un perjuicio fiscal para el Estado por ventas por debajo del valor real de 62 millones de dólares. Informa en estos momentos un profesional del INTA. Intentan repetir la misma maniobra, llamar a subasta urgente, bajar la tasación del inmueble con respecto al valor de mercado y que se presente un solo oferente. Este profesional que colabora con la Asociación del Personal INTA, que ya presentó una denuncia por la inclusión del edificio de Cerviño 3101 en Capital Federal, esquina con Ortiz de Campo, donde se aloja un centro de investigación, un laboratorio especializado en innovaciones tecnológicas y varias reparticiones técnicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, no es un terreno baldío, como dicen los considerandos del decreto 9050/2024, que habilita los 309 remates, y no es un edificio en desuso inútil, como dicen otros considerando, pero es un edificio en una zona muy cotizada de Buenos Aires, tiene una evaluación de 10 millones de dólares y ya salió hace pocos días publicado el aviso que le ofrece en subasta futura Argentina gobierno.ar/subasta de bienes inmuebles en curso, por lo cual podemos presumir que ya hay un interesado. Comentó irónicamente el profesional denunciante que se trata de una propiedad en Alto Palermo, a menos de 200 metros de Libertador y Coronel Díaz, en un terreno de 900 metros cuadrados de superficie y más de 3.000 metros cuadrados cubiertos con oficinas e instalaciones en excelente estado. Esa es una de las 309 propiedades incluidas en el anexo del decreto publicado en el boletín oficial el último 24 de octubre. Propiedades mal vendidas están en este remate. El decreto sostiene que estas ventas son la continuidad de el remate que hace el Estado de propiedades sin uso y que son mal vendidas, y sostiene que estas ventas van a realizarse al menos en un periodo que va a durar y que ya fueron denunciadas en aquel momento por haber malvendido las propiedades en beneficio de personas y empresas vinculadas al gobierno de Mauricio Macri, y las adjudicaciones en ese periodo fueron revisadas posteriormente por la Auditoría General de la Nación, que en el dictamen de noviembre de 2023 determinó que esas 10 operaciones se adjudicaron sin necesidad inmuebles por debajo del valor venal indicado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con una pérdida de 62 millones. Esos inmuebles adjudicados fueron principalmente tres empresas que, según Eduardo Constantini, fue uno de los adjudicatarios, de Nicolás Caputo y de Santa María del Grupo Techín, que hicieron negocios millonarios que ahora se quieren reeditar. La Oficina de Anticorrupción denunció estas operaciones en el año 2020 y ahora esta denuncia es también la que hace la Asociación de Personal del INTA, que dirigió al vocal en representación de la Federación Agraria en el Consejo Legislativo, Pedro Pauloni, y señala que el decreto es una parte en que dispone enajenación del edificio del INTA que está en Avenida Cerviño 3101, en Cava, es nulo de nulidad absoluta e insanía, ya que el predio es propiedad del INTA y no del Estado, y se agrega que apunta en la misma nota que el mismo acto administrativo del decreto dispone de la generación del edificio, no tiene valor, carece de causa, ya que no existen los hechos mencionados, y muchos dichos conceptos jurídicos son ampliados y explicados, pero la decisión está tomada y los edificios, que no son terrenos baldíos, como dice el decreto, salen a la venta y esperan que por cada uno haya un solo oferente. Nos están estafando, pero lo hacen con mucho talento. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 22 grados, una décima. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, transitando una semana que comienza hoy activamente, con varias cosas que se tienen que resolver por parte del Gobierno Nacional y de también en el sentido sindical. La UUN sigue teniendo problemas con la rama siderurgia, ha pedido directamente que Pablo Roca sea el interlocutor directo con la organización sindical, porque ya no quieren perder más tiempo ni seguir negociando con terceras personas ante la posibilidad de decretar una paralización de las empresas de Roca. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, nos metemos en la jornada deportiva. Enrique Gepa tiene toda la información. Fecha 20 de la Liga Profesional, que se completó, se jugó entre el jueves y el día de ayer. El jueves el empate entre Estudiantes de La Plata e Independiente de Rivadavia 1-1. Sarmiento en Junín igualó con Independiente 0-0. Godoy Cruz de Mendoza y Atlético Tucumán igualaron 1-1. Barraca Central en Rosario le ganó a Rosario Central por 1-0. El sábado, San Lorenzo de visitante en Santiago del Estero le ganó después de 13 partidos. Después de 13 partidos perdió el equipo de Omar de Felipe. San Lorenzo ganó 1-0 con el tanto de Ezequiel Ceruti. Huracán y Gimnasia y Grima La Plata igualaron 0-0. Unión, de enorme campaña en este torneo, el equipo del Kili González, goles de Mauro Pitón y Nicolás Orsini, le ganó a Newell's Old Boys de Rosario 2-0. Y en La Paternal, Argentinos y Vélez igualaron 1-1. Lagos, el gol del puntero del campeonato, y en el cuarto minuto del adicional igualaba Mesa para el equipo de La Paternal. El sábado, Deportivo Riestra y Talleres de Córdoba igualaron 0-0. River le ganó a Banfield 3-1 con dos goles de Solari y uno de Borja en el séptimo minuto del adicional. Garate de penal descontaba para el taladro. Defensa y Justicia, en un excelente partido en Córdoba, le ganó de visitante a Belgrano 2-1 con los goles de Abiel Osorio y Aarón Molinas. Franco Jara empataba transitoriamente para el equipo de Córdoba. Ayer Tigre y Platense igualaron 0-0 en Victoria, con incidentes en el final del partido, un incidente bastante importante entre ambos planteles. Intervino la policía. Bueno, lo que suele pasar en este tipo de partidos cuando no se tiene la prevención, y eso que no van los visitantes, ¿no? Si hubieran visitantes, la cosa hubiera sido mucho peor. En Avellaneda, el local le ganó Instituto 2-0 y Lanús superó a Boca, que sigue profundizando su crisis. Eduardo Salvio le dio la victoria a 11 minutos del final al granate de Ricardo Zielinski frente a Boca por 1-0. La tabla de posiciones está encabezada por Vélez Sarsfield, que sigue siendo el puntero del campeonato, a pesar que no puede ganar en los últimos partidos, pero tiene 39, Huracán 36, Unión de Santa Fe, insisto, de gran campaña el equipo santafesino, Talleres de Córdoba 33, Racing 31, River, Atlético Tucumán 30, Instituto Riestra 29, Godoy Cruz, Estudiante de La Plata, Platense 28, Independiente 27, Tigre, Belgrano de Córdoba 26, Gimnasia y Grima La Plata, Boca 25, Boca 17º en el campeonato, un fracaso absoluto y total de no solamente el entrenador, que lamentablemente es el menos responsable de todo, sino de una comisión directiva encabezada por alguien que evidentemente no da la talla para ser dirigente. Bueno, cuando tengas tiempo, incluirlo a Racing en la tabla. Ya lo dije. No. Ya lo dije. No. Ya lo dije. Bueno. ¿En qué lugar? Vaya a buscar la cinta. No, no voy a repetir. ¿En qué lugar? No voy a repetir. No lo voy a repetir. Te digo, Boca 25, Rosario Central, San Lorenzo Independiente, Rivadavia 24, Argentinos Juniors, Central Córdoba, Lanús 23, Sarmiento, Banfield, Newell's 21, Defensa y Justicia 19, Sierra Barraca Central 16. Hoy terminó la fecha 20 ayer, hoy comienza la 21. En un rato estamos con todo eso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando el mundo pasa por momentos de confusión, hay países que importa lo que ocurre en su interna, porque se supone que tienen llave de esa parte del mundo. Toda la prensa argentina está preocupada por lo que puede pasar en las elecciones de Estados Unidos, y en realidad lo que hace a la influencia en el país no tiene ninguna importancia. Algunos tratan de hacer creer de que Milei tiene mejor trato con Trump. Trump no sabe ni que existe Milei. Y la verdad, honestamente, cualquiera de los dos que gane, el Partido Demócrata o el Republicano, para la Argentina va a seguir siendo exactamente lo mismo y no va a haber ningún cambio. Lo que ocurre es que como este muchacho viajó a Estados Unidos desesperado para sacarse una foto con Trump, entonces la prensa que hace todo el trabajo de instalación de Cachivache sale diciendo que la mejor relación que la tiene con Trump. Repito, ni Trump ni la demócrata tienen ninguna relación directa que favorezca ni a Milei ni a la Argentina. Dicho esto, lo que pueda pasar el domingo tiene alguna importancia relativa, porque las entidades internacionales a las que la Argentina le debe, cualquiera de los presidentes, republicano o demócrata, van a hacer absolutamente lo que hacen siempre, mirar para otro lado y esperar que los organismos aprieten a la Argentina como corresponde para cumplir y que cobre lo que se comprometió el país a pagar. Pero los supuestos ensobrados de Milei salen a hacer campaña diciendo que al país le conviene que gane Trump a los efectos de que la gran relación que tiene Milei con Trump. Repito, Trump no sabe muy bien ni dónde gobierna Milei. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 22.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Vamos a arrancar, si te parece, con un poco de música, porque hoy es el aniversario de un admirado profesional como fue Francisco Rotundo. Y lo recordamos con un gran cantor que también fue cantor de Troilo, Florián Ruiz, haciendo un tango de su autoría, Infierno. De tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso donde preso me quedo. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con sufrido y sonido en todo mío. Quererte fue la muerte, el perderte morir más. ¿Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono todavía te perdono y te quiero mucho más? Clavaste sin temor con toda el alma la traición y por la espalda un puñal. ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío, que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal? ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte, libertarme de tus manos rosas frescas, no podré. Con cielo tambaleo, sin tu voz, sin tu sonrisa, sin brisa, tierra y todo me recuerda tu querer. Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos. En tu pelo soy abrojo que pretende ser clave. como hiedra que se aferra a la piedra inevitable de tu amor, inolvidable el aferrado me quedé. ¿No ves que estoy herido y te sonrío, que aunque llamo cielo mío y que a un beso tu puñal? ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando se transita en la tiniebla, en la oscuridad, cuando no se tiene confianza en las cosas que uno hace, cuando se aferran a situaciones de querer creer cosas irreales, la persona comienza a ir viviendo un mundo surrealista. En ese mundo surrealista se empiezan a utilizar diversas formas de expresiones del fanatismo, puede ser deportivo, puede ser religioso, puede ser político, y el fanatismo lleva por lo general a la necedad y a no entender lo que a uno lo rodea. Cuando Milei se pone loco diciendo de que el mercado regula todo, se pone en un fanatismo que, según él dice, viene de la escuela de Austria, que es más viejo que el propio liberalismo en su conjunto, donde ha fracasado en varias ocasiones en el mundo, y no hay sociedades que, aplicando esa idea en su totalidad, hayan sido virtuosas y hayan triunfado. Porque de pronto, lo que parece ante el mundo como el reino de la libertad, Estados Unidos, es el país más proteccionista de lo suyo hacia el exterior que se puede conocer. La libertad de mercado existe para los productos norteamericanos. Si nosotros vamos a competir con un producto que ellos fabrican y el nuestro es más barato o de mejor calidad, seguramente el mercado no lo permite. Entonces se llama monopolio, oligopolio, como quiera ponerlo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque se toman conciencia de que son pensamientos de una idea solamente aplicables en un lugar. Entonces, se aplica una teoría del liberalismo económico, de capitalismo, en Estados Unidos, pero si a alguien de afuera ingresa para competir con ese mismo capital, por ejemplo los chinos, que salieron a competir con los celulares, con los teléfonos digitales y demás, y el mundo se sucumbió ante los precios y la cantidad de teléfonos que fabricaron, y el propio pueblo norteamericano los consumió, entonces hacen una alerta de protección y empiezan a combatir en Estados Unidos ese tipo de importación. Es decir, libertad relativa. Libertad siempre y cuando mi mercado, mi negocio, no sea perjudicado por tu mercado. Entonces, vivimos siempre dentro de lo mismo, que ese fanatismo por una determinada posición económica o política, de creer que la libertad lo hace todo, es una falacia. Y cuando Milei dice que arriba la libertad, vamos con la libertad, porque la libertad, y resulta que esa libertad no permite, por ejemplo, un libre mercado. Si Milei fuera liberal, liberaría el dólar. ¿Para qué lo tiene controlado? No me pongan excusas que no, porque la economía, porque ahora... No, no, no. Si es liberal, tiene que liberar el dólar. Tiene que permitir la libre competencia de moneda. Ahora, si esto no lo hace, es porque no es liberal. Entonces declama liberalismo para determinada cosa y no lo aplica en su concepto general. Por lo tanto, todos tenemos en un momento determinado una parte de razón y una parte de sin razón cuando discutimos sobre el momento económico. Esto no es un proyecto liberal, repito, porque si no estaría liberado el mercado de moneda. Esto es un proyecto donde el liberalismo ha hecho que se controle lo que perjudica al liberalismo. Por lo tanto, el liberalismo es un capitalismo controlado y por lo cual una política de control de Estado o de control privado siempre es de control. ¿Y por qué me va a controlar el privado si lo puede controlar el Estado? ¿Por qué el privado me va a controlar los precios en una supuesta libre juego de canasta de productos si una empresa fabrica 10 marcas distintas y le hace creer al consumidor que una marca es más barata que la otra y es el mismo dueño? ¿Por qué tengo que aceptar que la libertad de mercado es mejor que la libertad controlada por el Estado? Bueno, esta es la pregunta para ver qué opina cada uno de los oyentes. Y este es el teléfono de la radio para que ustedes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, no es el único bien que quiere vender el gobierno. La provincia de Buenos Aires ha hecho un pedido a la justicia para que frene la avanzada negacionista. El gobierno quiere vender un área de Campo de Mayo que fue usada como centro clandestino y que actualmente es un monumento nacional. Un decreto de Javier Milei habilitó la venta de cientos de terrenos. El caso de la Perla Chica de Córdoba se suma al de Puerta 8 y también el gobierno de Javier Milei quiere vender una porción de Campo de Mayo que para la justicia podría haber funcionado como centro clandestino de detención y lugar de entrenamiento durante la última dictadura. Es el área conocida como Puerta 8, donde estaba en los años 70 el destacamento de comunicaciones de la guarnición militar. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Matías Moreno, y el abogado querellante Pablo Yonto, ya pidieron en los tribunales que el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Preti, brinde explicaciones y que se frene la avanzada de la administración libertaria. Esto es lo que está sucediendo. Estamos rematando todo al mejor postor y a precio de usado y en desuso. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Si es llamado, lo ponemos al aire. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6:50 a.m, entonces no llamó nadie. Vamos a escuchar un informe internacional. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. La presidenta europeísta de Moldavia, Maia Sandu, fue reelegida en una crucial segunda vuelta de las elecciones con el 55,03% de los votos en unos comicios que fueron eclipsados por las acusaciones de interferencia rusa. Moldova a fost sub un atac fără precedent pentru istoria întregii Europe. Bani murdari, cumpărare ilegală de voturi, implicarea în procesele electorale a unor forțe ostile din afara țării și a unor grupări criminale, minciuni, inducerea urii și a fricii în societatea noastră. Poporul nostru s-a unit, iar libertatea și cetățenii au câștigat. El rival de Sandu fue el exfiscal general Alexander Stoyanoglo, afín a Rusia, que terminó muy por detrás de ella con poco menos del 45% de los votos. La policía moldava dijo el domingo que tenía pruebas razonables del transporte organizado de votantes a los colegios electorales, algo ilegal según el código electoral del país. Además, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que tres oficinas electorales, una en Alemania y dos en el Reino Unido, habían sido objetivo de falsas amenazas de bomba con la intención de detener el proceso de votación. A raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moldavia solicitó unirse a la Unión Europea. Se le concedió el estatus de candidato en junio de ese mismo año y en el verano de 2024, Bruselas acordó iniciar las negociaciones para su adhesión. El giro hacia Occidente molestó al Kremlin, pero Moscú niega cualquier interferencia. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Cuando el justicialismo no le presta mucha atención a una elección interna, es porque evidentemente hay una disconformidad con la forma en que se ha presentado y se ha tratado. Ahora, de acuerdo a cómo viene esto, no tendría necesidad de prácticamente de una elección, ya sería virtualmente presidenta del PJ la doctora Cristina Kirchner, como consecuencia de la determinación de la jueza que no estaban los avales presentados por parte del riojano que se opondría. Pero también la voluntad existe de que participe de cualquier manera presentando lista. Así que veremos si va a haber competencia o no va a haber competencia o va a haber proclamación, porque en definitiva, si hay una lista sola, será proclamada. Y la expresidenta de la República ahora sería presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Estamos solos en la madrugada, así que no sabemos si usted nos está escuchando o no, el teléfono no suena, el operador dice me estoy aburriendo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 5 minutos antes de la noticia. ¿Qué música tenés, Diego? Bueno, hoy cumpliría 101 años el querido y admirado amigo de mi viejo, maestro, compañero peronista y gran cantor de tangos, con eso ya tenés que saber el nombre, Carlitos Acuña. Carlos Ernesto de Loreto nació el 4 de noviembre de 1915, falleció el 13 de febrero del 99, y su estampa de varón fundía a lo más auténtico del cantor de tangos, una voz profunda y alta, respetuosa de la entonación de la canción porteña, con el espíritu del zorzal que lo empujaba a llevar su canto por todos los rumbos. Carlitos Acuña fue y será uno de nuestros cantores más expresivos, además de ser gran compañero peronista y haberle hecho de mensajero trayendo mensaje de Perón a la Argentina cada vez que podía regresar. Carlitos Acuña, desde el recuerdo, con uno de sus grandes éxitos, Mano a Mano. Preguntan muchas veces, ¿qué es el tango? Yo le digo siempre a la gente que el tango Nació en un barrio porteño a la luz de un farolito y lo acunó un organito al encontrarlo sin dueño. Así dijo Celedonio Flores. Hay muchos barrios de tango en la Argentina. Yo nací precisamente en un barrio que se llama Plaza Constitución. La gente que siempre cuenta cosas dice que los chiquitos en el barrio mío de Constitución nacen con un pan debajo de un bracito y debajo del otro bracito traen una guitarra llena de canciones criollas para echarlas por el mundo. Precisamente hablando de canciones criollas y tango, yo le voy a cantar un tango que nació precisamente en ese barrio. El tango se llama Gira Gira. Traerá muchos recuerdos a mucha gente que en este momento nos estamos mirando. Y el tango dice así, muchachos. Cuando la suerte que grela fallando y fallando te largue para, cuando te viene la vía sin rumbo desesperar, cuando no tenga ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá, verás que todo es mentira, verás que nada es amor y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida y aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazar, cuando te dejen tirar, te puedes hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, y te acordarás de este otario que un día cansado se puso a gritar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida y aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Noticias por Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Punto con 22 grados 1 la temperatura, 22.1 la sensación térmica y 82% de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Esto realmente no deja de sorprender, pero ya a esta altura del partido el gobierno del desquiciado no deja de sorprender nunca. El gobierno de Javier Milei se propone empezar a cubrir las vacantes del Poder Judicial con algunas sorpresas para Santa Fe. Esto es lo que informa la página política mejor informada de la Argentina, es la Política Online. La mayor de ellas es que, según un documento oficial sobre los candidatos que circula, uno de los postulantes a un alto cargo de la Justicia Federal de Santa Fe es el juez federal Marcelo Bailaque, que afronta en este momento un trámite disciplinario sospechado de haber dado protección a uno de los narcos más destacados de la última década en Rosario. La lista está confeccionada y viene de la usina de Santiago Caputo. casualmente. Se trata de una primera tanda de cargos a cubrir en todo el país. En lo que concierne a Santa Fe, la novedad desconcertante es que el gobierno libertario remite al Senado para la Cámara Federal de Rosario el pliego de un juez que fue denunciado por tres fiscales provinciales por negar medidas que impidieron avanzar sobre Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico 9 años después. Justamente en el día de mañana, el Consejo de la Magistratura espera la presencia de la diputada provincial del socialismo, Leonela Catalini, quien denunció a Bailaque penalmente luego de que trascendió por publicaciones periodísticas que el magistrado tenía el mismo contador que las empresas de Alvarado y que había hecho ingresar a su juzgado al hijo de su contador, el narcotraficante denunciado. Otra novedad significativa en Santa Fe es que para el Tribunal Oral Federal de esa ciudad no postula a Emilio Rosati, que es hijo del actual presidente de la Corte Suprema de la Nación, sino a Sofía Chambreto, actual secretaria del Tribunal Oral Federal 2 de Capital Federal, el que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la llamada causa Vialidad. ¿Se acuerda del gobierno de Menem cuando se hablaba del mito de la casualidad permanente? Bueno, está renovado, ¿eh? Viene con todo en el gobierno de Milei. Otra linda noticia de este gobierno que realmente ya ha agotado la capacidad de asombro de los que vivimos en la Argentina. El anuncio de privatización del Belgrano Cárdenas fue un golpe de efecto. La ambición mayor del gobierno es colgarle el cartel de venta a la sociedad operadora ferroviaria Sociedad del Estado, SOFCE. La compañía estatal, que fue creada en 2008, opera 6 de las 8 líneas de trenes de pasajeros del AMBA y los servicios de larga distancia. Las 2 líneas que quedaron bajo gestión privada desde 1994 son el Belgrano Norte, administrado por la empresa Ferrovía Sociedad Anónima, controlada por el grupo MEPA, cuyo dueño es Gabriel Romero, y la línea Urquiza, concesionada a Metrovías del grupo Roggio, que lidera Benito Roggio. Romero es el nombre que sobrevuela la privatización de SOFCE. Este empresario fue parte del Club de los Arrepentidos en la causa de los cuadernos. Romero confesó el pago de coimas por $600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la explotación de la hidrovía. Además, en su declaración, Romero dijo que entregaba alrededor de un 15% de los subsidios al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y un retorno adicional anual de $500.000 para mantener la concesión de ferrovías, que el gobierno kirchnerista amenazó con rescindir en 2018, pero nunca lo hizo. El titular de MEPA declaró como imputado colaborador y rubricó su acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli. Volvemos al tema del mito de la casualidad permanente. Romero fue el empresario más cercano al expresidente Raúl Alfonsín. Compró MEPA en 1986 cuando reabrió su planta en Chascomús para la fabricación y reparación de vagones para trenes y una cláusula no escrita del Pacto de Olivos fue entregarle a él el negocio de la flamante hidrovía como parte de acuerdo con el radical con Carlos Menem. Ahora Romero entró en diálogo con la administración libertaria, quien que lleva el pulso de las privatizaciones es el asesor Santiago Caputo. El empresario radical pide para hacerse cargo del SOFCE que den por 99 años el manejo de los terrenos ferroviarios en derecho administrativo. Ese plazo se asemeja a la propiedad plena y le entreguen una empresa, la empresa con 6.000 trabajadores menos, según confirmó un funcionario al tanto de las conversaciones. EMEPA controla la concesión del Belgrano Norte, el ferrocarril del Cargas Mitre y los trayectos del Mitre que unen la ciudad de Buenos Aires con Córdoba, Rosario, La Banda y Tucumán. Junto a Metrovías tuvo participación en las explotaciones del Mitre y del Sarmiento hasta 2013 a través de la unidad de gestión operativa Mitre Sarmiento y del San Martín, Belgrano Sur y Roca hasta 2014 a través de la unidad de gestión operativa ferroviaria de emergencia. Vamos a la primera parte del resumen deportivo del fin de semana, escuchando todo lo que pasó en el fútbol de ascenso, y para ello escuchamos, por supuesto, el gran informe de nuestro compañero Daniel Torrisi. Primero, fue la Primera Nacional. Muy bien, hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. San Telmo le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy y avanzó a cuartos de final. Rival a confirmar. Hay que decir que Brown de Adrogué perdió como local 2-1 con Atlético Rafaela. Brown de Adrogué descendió a la Primera B Metropolitana y la crema Atlético Rafaela va a enfrentar en la promoción por la permanencia a Talleres de Remedios de Escalada. Decir que el Gimnasia de Mendoza empató 1-1 con Estudiantes, partido donde lamentablemente hubo algunos incidentes. Gimnasia de Mendoza clasificó a cuarto de final y va a enfrentar al Deportivo Madryn. Quilmes, que ganó 2-0 a Defensores de Belgrano, clasificó a cuarto, va a jugar ante Chicago, que empató 1-1 con Racing de Córdoba y va a jugar con el equipo de la cerveza. Aldo Civi, bienvenido, hola campeón, bienvenido a la Liga Profesional, que ganó 2-0 a San Martín de Tucumán, que va a jugar reducido por el segundo ascenso. Deportivo Madryn empató 0-0 con San Miguel, avanzó de ronda, como dijimos, va con el Lobo Mendocino. Y San Martín de San Juan le ganó 2-1 a Gimnasia y Quiro de Salta y también avanzó al cuarto de final. Por ahora, rival a confirmar. Muy bien, ahora vamos a escuchar lo ocurrido en la Primera B Metropolitana, que hoy tiene con 5 partidos el cierre de la jornada número 21 y por supuesto el cierre del torneo clausura, lo más importante por supuesto esta tarde, 15 horas en Jáuregui, Villa Dálmine visita Flandria. En la Primera B Metropolitana, hola campeón, diría Raúl Fernández, el tricolor de Munro, Colegiales, empató 0-0 con el Axurro, con el Axia, con el Sportivo Italiano, se consagró campeón del torneo clausura de la Primera B Metropolitana. Decir también que Cañuelas ya ha descendido, le ganó 1-0 a los Andes, saca chispas, empató 0-0 con el Argentino de Quilmes, y en Pampa y Miñones, Excursionistas, empató 1-1 con el Deportivo Armenio. ¿Qué ocurrió en este caso en la Primera División C, Daniel? En la Primera C, Atlas empató 1-1 con Berazategui, Argentino de Rosario perdió 1-0 con JJ Urquiza, Cambaceres perdió 2-0 con Zupanqui, Victoriano Arenas empató 0-0 con el Porvenir, dijimos Claypole le ganó 1-0 a Muñiz, Real Pilar Fútbol Club empató 0-0 con el Deportivo Paraguayo, Alén perdió 1-0 con Ituzaingó, Juventud Unida le ganó 2-0 a Club Mercedes. En un partidazo, y en un verdadero partidazo con muchos goles, Lugano, el naranja de Tapiales, ganó 4-3 a Central Córdoba de Rosario. Completamos todo el panorama del fútbol de ascenso con lo ocurrido en el Federal A, en la parte decisiva, por cierto, y lo que se juega en las distintas categorías en el día de hoy. En el Federal A, Santa María del Tandil le ganó 3-1 a Sol de América de Formosa, clasificó a semifinales donde va a enfrentar a Villa Mitre de Bahía Blanca, que le ganó 2-1 a Argentina de Monte Maíz. Ciudad de Bolívar perdió 1-0 con Germinal de Rawson. Germinal de Rawson clasificó a semifinales donde va a enfrentar a Sarmiento de la Banda, que empató 1-1 con Olimpo de Bahía Blanca. Sarmiento clasificó por ventaja deportiva. Hoy tenemos Primera Nacional, 21-10 en Floresta, Old Boys ante Colón de Santa Fe, dirige Juan Pafundi. Primera B Metropolitana, todo a la hora 15, Noxubi San Carlos, dirige Gonzalo Pereira. Flandria, Villa Dálmine, Marcos Recalde. Deportivo Merlo Fénix, Venceslao Meneses. El Furgón de Villa Lynch, La Guay Urquiza ante Argentino de Merlo, el Pito, Nicolás Cresca. La Ferrer, Milan, Ariel Cruz, el de Negro. En la Primera C tenemos todo a la hora 15, Deportivo Español, Sportivo Barracas, dirige Mateo Bocasia. Central Ballester ante la Madrid, dirige Maximiliano López Monti. Y Centro Español ante Luján, dirige Gonzalo Kremerman. Todo el fin de semana, el informe de todo el ascenso, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, todo lo que ocurrió el fin de semana, el informe, la voz de Daniel Torrisi, claro, como siempre, para Radio Belgrano, para AM 650, para De Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel. Bueno, parece que hay también movimiento, ¿no? Hay realmente se está moviendo el avispero en la propia Libertad Avanza. Escuche esto. El despido sin piedad de la canciller Diana Mondino pegó fuerte entre los dirigentes libertarios que iniciaron el espacio político que llevó al desquiciado la presidencia de la Nación. Uno de ellos fue el legislador porteño Eugenio Casieles, que ya hace varios meses empezó a tomar distancia de Milei. Me preocupa la velocidad con la que cambian los funcionarios, publicó en sus redes sociales, y agregó que Milei tiene buenas intenciones, pero lo rodean funcionarios que no están preparados para el cargo o solo buscan beneficios personales. Casieles, como otros dirigentes que acompañaron a Milei en su paso a la política, terminó excluido del entorno presidencial por decisión, cuando no, de la hermana del desquiciado. La Libertad Avanza tiene cada vez menos dirigentes propios y más ajenos, como es el caso de la irrupción de Patricia Bullrich en la mesa chica, comentó Casieles, que tilda de marketinera la gestión de la ministra de Seguridad. Recordemos que Bullrich está desesperadamente intentando formar la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza para, por supuesto, incrementar la cantidad de legisladores en las elecciones de medio tiempo del año próximo para poder ya no tener que gobernar por DNU, que se le está complicando bastante el tema, y después en el próximo noticiero lo vamos a comentar. Y bueno, y ahora aquí en eso para poder tener el quórum propio y poder sacar las leyes, como se acuerdan cuando decían que Cristina tenía una escribanía en el Congreso. Bueno, eso es lo que quieren ellos, porque para ellos la escribanía sirve. La Libertad Avanza es un espacio que tiene más de verticalistas que de liberal, donde la discusión interna no está bien vista, agregó Casieles. Lo dice uno de los hombres que formó, que inició este espacio con el desquiciado. No es que lo dice alguien de afuera ni de la oposición, lo dice alguien que inició el espacio. Bueno, se mueve el avispero en la Libertad Avanza. Vamos a ver hasta cuándo dura todo esto. No fue una, cerramos por supuesto con la segunda parte del deporte, y no fue una buena tarde para Franco Colapinto, el piloto de Williams. El argentino debió abandonar después de un choque en la vuelta número 30 y de esta manera no pudo cerrar otra buena participación en el Gran Premio de San Pablo, en el de Brasil, por supuesto, en el mítico circuito José Carlos Pache. ¿Se acuerdan de José Carlos Pache? Compañero de Carlos Alberto Reutemann en Brabham, que falleció trágicamente. Bueno, en ese lugar, en ese circuito de la ciudad de Interlagos, allí en San Pablo, no pudo completar una buena carrera Franco Colapinto, quedó afuera, y la victoria después de una magnífica competencia donde largó muy atrás el neerlandés Max Verstappen, el que se encamina para ser nuevamente campeón del mundo con Red Bull. Ganó la carrera en 2 horas 6 minutos 54 segundos y 430 milésimos, tiempo que tiene que ver con la suspensión que la lluvia obligó a realizar en el circuito de Interlagos. Segundo fue Esteban Ocon con un Alpine a 19 segundos 477 milésimos. Tercero, Pierre Gasly con otro Alpine a 22 segundos 532 milésimos. Cuarto, George Russell con Mercedes, el australiano, a 23 segundos 265 milésimos. Quinto, la Ferrari de Charles Leclerc, el monegasco, a 30 segundos 177 milésimos. Sexto, Lando Norris con McLaren a 31 segundos 372 milésimos. Séptimo, Yuki Tsunoda con RB a 42 segundos 56 milésimos. Octavo, Carl Piastri con el otro McLaren a 44 segundos 943 milésimos. Noveno, Liam Lawson con otro RB a 50 segundos 452 milésimos. Y décimo, terminó Lewis Hamilton, el británico ex campeón del mundo, con un Mercedes a 50 segundos y 753 milésimos. 7 y cuarto de la mañana en la Argentina, 22.2 la temperatura, 22.2 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer noticiero de ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy.

más que nunca. También contra Pedro Sánchez en la bronca en España, así que contra todo el poder la gente está protestando por que no se tomaron las medidas adecuadas, aparentemente, después de la fuerte lluvia. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Qué difícil que es ponerse a analizar el momento argentino desde el talento y la capacidad que marcábamos hoy temprano y la incapacidad manifiesta para tener un ordenamiento que nos permita elegir a los mejores para la administración de la cosa pública. Hace mucho tiempo que la Argentina ha perdido a la escala de valores y de jerarquización en el poder público, y entonces todo se centra en la aparición de una persona como referente, un hombre o una mujer, cualquiera que sea, pero que concentre la solución, que sea el epicentro de la problemática y de la solución. Y eso demuestra que no sabemos funcionar en equipo y que no sabemos funcionar como sociedad. Porque si la Constitución nuestra establece un parlamento, establece un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y se arman tres poderes y de pronto se superponen, si de manera importante el poder judicial se pone sobre el poder político, si el poder político se pone sobre el poder legislativo o ejecutivo, de manifiesto violando lo que la Constitución dice, todo se desmadra en una Argentina caprichosa que tiene leyes, que tiene quienes apliquen la justicia, pero que le gusta andar en el filo de la navaja. Así que queremos escuchar a los oyentes con su opinión de este momento. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Muy buenos días, habla Juvenal de Lavallol para el programa de Rensis. Primer punto: Argentina es un país occidental, democrático, cristiano y capitalista. Imperialista, está dominado por los norteamericanos. No son americanos, esos son norteamericanos, los americanos somos nosotros. Punto 2. La justicia tiene la culpa de todos los males del mundo, no solamente de la Argentina. La justicia no existe. Existe, pero para los bienes y los intereses propios de una determinada cantidad de gente rica que lo rodea. 2, 3. Acá tenemos que, insisto, ir a domicilio de cada diputado y senador y exigirle que cumplan con su deber patriótico. 3, 4. Cristina, madre coraje, la única que puede salvar al Titanic, al Argentinic. Por favor, hay que pensar, no dejarse llevar por la propaganda de los medios de comunicación como la televisión maldita. Adiós, hasta luego, gracias. Día, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, me he enterado que hay una empresa israelí en la parte del sur de Argentina que está haciendo un proyecto para ver aquella persona que tiene agua para regar o para todo el terreno que uno tenga. Más de 3 metros de profundidad para el agua, van a cobrar un impuesto. Fíjese las cosas que están haciendo estos sinvergüenzas sin que el pueblo sepa nada, el ciudadano sepa nada. Así que fíjese hasta qué punto estamos llegando. Y lo mismo los sinvergüenzas que venden los terrenos y se expropian de todo y hacen chanchurris los políticos, porque así estamos con esos sinvergüenzas. Esta manga de lacra, porque otra cosa no se puede decir. Y encima los sinvergüenzas se jactan de que están haciendo las cosas bien. Gracias de Renzi por dejarnos expresar. Buenos días. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. Lo acabo de escuchar a Enrique que dice que ¿cómo es que se dice? El presidente, vamos a ponerle, el cachivache, quiere rematar Campo de Mayo. Le aclaro que ya hay, de parte de la Municipalidad de 3 de Febrero, hay instalado en Puerta 8 y Camino al Buen Aire, a 300 metros para el este, hay instalado un parque industrial que se llama Parque Industrial 3 de Febrero, que están haciendo obras de ampliación de empresas, ¿no? Que están y muchas empresas de logística que están ahí instalando sus galpones. Eso no hay ninguna novedad de que quieran vender Campo de Mayo. Hay un montón de zonas que están ocupadas por algunas empresas privadas. Gracias por todo, Miguel, y que tenga una buena semana. Buenos días, Arión de Renzi, mi nombre es Rubén de Tigre. Con todo respeto le digo que no se gaste en analizar el proyecto político o las actitudes que tiene gobernando Milei, porque Milei solamente lo puede analizar un psiquiatra, porque es una persona insana. Y por supuesto que todo lo que él pregonó siempre y quiere llevar a la práctica es inviable. Más allá de eso, es una persona que no se lo puede analizar desde el punto de vista político, porque no está en sus cabales, repito. Y obviamente que lo que lo puede salvar a este país es un gobierno como el justicialismo, en donde tiene que haber una fuerte presencia del Estado, vivir de nuestros recursos naturales y una justa distribución de la riqueza. Esa es mi opinión. Buenos días y muchas gracias. Buenos días, señor de Rensis. Excelente la editorial de hoy. Por suerte no arrancó con Milei, porque ya, pero estuvo muy, muy interesante, como siempre. Siempre le digo que su programa es muy cultural. Bueno, quería comentarle que ayer estaba leyendo un párrafo en el diario de Ana Frank, que lo estoy leyendo, si no lo ha leído se lo recomiendo, un párrafo donde ellos ahí en cautiverio ya se están quedando sin comida, ¿no? Entonces, como hay una persona que sale a comprar, que puede salir, porque no es judía, pone los precios ahí y pone un huevo, un florín con 45. Entonces, lo primero que se me pasó por la cabeza, con la carestía que estaban las cosas ahí, yo digo, bueno, estamos viviendo la era Hitler, ¿no? Fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. Bueno, le reitero, excelente la editorial de hoy, excelente. Sí, Nelly Ramón Mejía, muchísimas gracias. Excelente tu editorial, que es para tener en cuenta, grabarla y difundirla. Sí, claro, los genios, los inventores, también son de etnia europea, ¿no?, de sangre. Qué lástima que ahora no reconozcamos, por ejemplo, los que están triunfando, entre comillas, ¿no?, en el extranjero, por ejemplo, en la NASA. Una cordobesa, Gabriela González, ¿no es cierto?, cordobesa, es una científica también muy destacada, eso lo vi en un programa de televisión, ¿no? También en Estados Unidos, desafortunadamente, ¿no?, podríamos tenerla acá. Pero seguimos importando gente de lo peor últimamente, estas últimas décadas, ¿no?, que vienen a hacer daño a nuestra patria. Bueno, parece que eso nos gusta. Hola, buen día, señor de Rensis. Yo escuché lo mismo que usted, ¿eh? En la tabla de posiciones este señor no lo nombra Racing, no sé por qué, y no es la primera vez que lo hace. Así que no se deje amedrentar por los hinchas de Independiente, por favor. Buen día, que sigan bien. Buen día, señor de Rensis. Habla Daniel de Montecastro. Muy, muy, muy bueno su aporte a la cultura general. Es excelente su editorial y no hay nada más que agregar. Yo, por mi parte, diría que este gobierno de Milei lo que ha hecho ha embrutecido la sociedad, ha embrutecido el cerebro de los jóvenes diciendo disparates, y una persona que no puede controlarse a sí mismo no puede controlar un país, es obvio. Yo diría que habría que apostar a las ideas superadoras, a la pasión por el deporte, por las artes, por el cooperativismo, por todo lo que ayude al otro. Muchas gracias. Buen día, Miguel. Jorge de Avellaneda. Dos cosas. Te olvidaste del creador de la Virome y al amigo Carbone, que si es del 2015, Carlitos Acuña cumpliría 109 años, no, 101. Te mando un abrazo peronista. La profecía de Parravicini. Ahí es cuando dice de que lo van a sacar muerto de la Casa Rosada, o es él mismo lo dijo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 7 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. ¿Cómo dice que le va? Bien, esperemos que hoy las ondas funcionen bien. Estamos en días donde tenemos un Milei eufórico que cree haber alcanzado su éxito teórico y económico. En realidad, Milei impulsó sus ideas económicas en base a un largo machacar de la liberal argentina, que machacó en los medios y metió la idea de que la inflación crónica que nosotros tenemos es hija del déficit fiscal, del gasto social y de la obra pública. Y oculta el real origen de nuestra inflación. Nuestra inflación es hija de la emisión que se produce para que el Estado compre dólares para pagar una deuda externa que tiene un origen, que es los dólares que se fugan por la renta terrateniente y por la dependencia industrial. Estas son las dos fuentes internas, las dos sangrías internas que tiene nuestra sociedad, que originan esta deuda que el Estado genera permanentemente para facilitar estas dos sangrías de dólares. Y después emite para pagar esa deuda y esos intereses. Esto es lo que está oculto. El gasto social y la obra pública dinamiza en todo caso el mercado interno, uno, y el otro se invierte y son pesos que generan nuevos productos y nuevos servicios. Por lo tanto, no son el gran factor de la inflación. Se oculta una cosa para tapar el origen real. Y al mismo tiempo, con esta doctrina, marchamos ahora a un presupuesto que pone el centro en que primero se va a pagar hasta el último de los intereses. Y con lo que sobre se va a administrar el Estado, para lo cual, como dice Sturzenegger, habrá que ir con motosierra más profunda para sostener este plan. Este liberalismo, que digamos navega en base a una larga tradición del liberalismo argentino y con esas banderas llegó Milei, empieza a chocar con una realidad, que es un liberalismo tan extremo el de Milei, que reivindica ya no solo la libertad de mercado, sino la excelencia de los monopolios. Y esta escuela austríaca que reivindica la excelencia de los monopolios termina, por lo tanto, idolatrando a un Elon Musk que se tendría el gran monopolio del gran territorio de la nube. Y sobre esta base, en realidad se mata cualquier idea de libre mercado que lo originó. En esta contradicción está Milei ahora y empieza a estar horrorizada una parte del liberalismo argentino. Y digo esto porque se empiezan a horrorizar con las ideas de Milei, que son las ideas de una subordinación fascista, totalitaria, de cualquier reducto del aparato del Estado y del servicio público. Este temor que empieza a surgir tiene atrás un gran trama de la política, que es a lo que quería analizar. Toda la política está asignada por, realmente, Milei lanzó ya la campaña electoral en aquel acto en Parque Lezama y busca la subordinación total de esa derecha que lideraba Macri. Acá viene el gran dilema para Macri. Le ofreció un par de negocios al darle una parte de la gestión y la Secretaría de Energía. Le conceden un terreno, pero va a la subordinación política mientras los gurkas, digamos los gurús del gobierno de Milei, busca hacerle pomada su bastión en la capital federal. Y de acá viene cómo se va a acomodar todo el tablero político. Porque si esa derecha se mantiene unificada, aunque haya caído en su apoyo público de aquel 55 de la elección original y horadada por las luchas populares en la calle, ha descendido unos 10, 12 puntos, sería una fuerza que puede primero retener la capital y competir en la provincia, lo cual obliga a la unidad de toda la oposición, si se quiere frenar esto. Este es el tema que está también condicionando el tablero interno del PJ. Pero hay otra realidad que emerge, y que es la que está oculta. El 30 de octubre hubo una jornada que, si bien la UTA defeccionó de hacerlo como paro total, fue un gran paro de todo el transporte nacional y fue una jornada donde en todas las localidades y pueblos hubo grandes manifestaciones opositoras. Los cortes de ruta y las ollas que se desarrollaron en esa jornada han quedado ocultos en medio de la información pública y se oculta cómo esto va condicionando el tablero. Porque atrás de estas disputas por arriba, el tema de fondo que está es el desgaste que se le va produciendo a la política de Milei. Si ya estuvieron instalados los paros generales, si ya están los miércoles de los jubilados, que el veto a la ley no puede negar la instalación de esa jornada de todos los miércoles, si ya está instalada la lucha universitaria, y si en ese encuentro de las mujeres y diversidades que se realizó en Jujuy quedó instalado el movimiento de mujeres y diversidad en todo el país, esto va desgastando a la política del gobierno y va condicionando todo el tablero político que se arma. La inteligencia tiene que estar en un debate muy agudo que se da en el medio de estas luchas y de estas jornadas sobre cuál es la salida. Para algunos se trata de alguna candidatura virtuosa que pueda unir todo. Esto necesariamente formará parte. Pero el tema de fondo es qué programa de salida se va dando. Y la salida está impresa en la que es la experiencia práctica de nuestra historia reciente. Cuando el pueblo se levantó en el argentinazo e impuso la suspensión del pago de esa deuda, vinieron los mejores años de crecimiento de la economía argentina. Este es un tema grueso. Cuando en medio de la pandemia se impuso el impuesto a las grandes fortunas, fue el periodo en que se pudo aumentar el gasto público sin inflación. Y cuando el Estado puso sus inversiones en medidas soberanas. Fue cuando el Estado pudo aflojar la cincha de la dependencia externa y sobre esta base aflojar el drenaje de dólares que se van por una dependencia industrial que nos desangra. Al contrario de eso, Milei busca salir de la inflación sobre la base de asfixiar al pueblo y todos los servicios públicos, universidad, hospitales, trenes, de matar toda la obra pública y sobre esa base producir esta recesión, de la cual siempre se llega a un piso y se sale. El tema es cómo se sale. Se sale con más dependencia y se sale con un presupuesto que justamente va a exprimir hasta la última gota y hasta el último peso para pagar la deuda. Pero nunca alcanza. Y como nunca alcanza, Milei termina en la inconsistencia, porque frente al frontón de dólares que tiene que pagar el año que viene de esa deuda, no encontró mejor salida que tener que irse a China a renegociar el swap. Y acá vienen las idas y vueltas y las inconsistencias de esta política, por la cual a cada rato surge un chispazo y el despido de alguno de los funcionarios públicos. Lo último que sucedió fue ya con la ministra de Relaciones Exteriores. Bueno, así es como se van desarrollando las inconsistencias de esta teoría que cree que la libertad va a venir de mano de los monopolios que controlan hasta la respiración en los mercados mundiales. Y bueno, esto lleva a la asfixia de su propio proyecto y a las crisis por las cuales, qué sé yo, hoy hasta Roca se le ha puesto nervioso al presidente. La seguimos la semana que viene. Dale. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Una enorme cantidad de buques chinos están pescando de las aguas jurisdiccionales argentinas, unos metros más afuera, o sea, donde ya son internacionales, desde hace muchos años. Ahora se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Santa Cruz para que se le preste el puerto para que puedan hacer sus reparaciones y su atraco como hace tanto tiempo lo vienen buscando. Este convenio con China hace que todos los buques pesqueros, tantas veces denunciados, que están pescando, repito, en la misma línea divisoria de las aguas internacionales y las aguas argentinas, y que son buques factorías donde pescan e industrializan lo que sacan de allí, lo envasan y llega a China envasado, bueno, van a ser atendidos en el puerto de Santa Cruz. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Y esto es un negocio no solamente que pone en alerta a la gente de la pesca nacional, sino que además vamos a permitirle que hagan sus reparaciones aquellos que pescan en aguas jurisdiccionales y que más de una vez se pasan a aguas argentinas para llevarse todo lo que pueden de los calaveros nuestros. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 45 minutos después de las 7 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto y este es el número que tienen que llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Miguel Ángel. Claudio de Suipacha. Miguel, Para hacerle una pregunta, ¿usted sabe qué pasó con el compañero Quintela? ¿Le habrán untado la manteca en el pan, que desapareció olímpicamente? El de los principios, el de todo. Yo que le dije, ¿cómo era el tema? Si gana Milei, renuncio a la gobernación. Merda, ni renunció. Y ahora no me bajo ni en dope de la interna. Todas las esperanzas puestas en el compañero Quintela. ¿Qué pasó? Desapareció. Ni mu, dijo el tipo. Arreglo. Son todos iguales, Miguel. Hay que echarlo del movimiento. Un abrazo, Miguel. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, vamos a decir una cosa. El que hace política vive en una fantasía, ¿sí? La misma fantasía la pasó Alberto Fernández, la pasó Massa, la pasó Cristina, la pasó Macri, la pasaron todos los gobiernos anteriores que hubo. Y este no es una excepción, viven en una fantasía. Ahora, lo que es más triste, usted tiene una oposición al gobierno que vive en una fantasía de que el gobierno se va a caer. Por eso nunca cambia nada ni va a cambiar. Es como el sindicalismo, tienen la fantasía de que el gobierno va a caer por sí solo, mientras que el trabajador se caga de hambre. Eso es lo peor, ninguno vive en la realidad de todos los días. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Yo no sé, usted habla de la jerarquía intelectual argentina. Yo no la veo por ningún lado. Un montón de burro analfabeto que no leen un libro en toda su vida. No les importa un pito de nada. Esas personas que usted menciona como inventores de esto, de aquello, de lo otro, sí, bueno, son casos individuales. Pero la masa, la mayoría, los egresados de la universidad pública, en su gran mayoría, son simplemente mediocres que consiguen un empleo. Yo no la veo a la jerarquía intelectual por ningún lado. Chao, sigo escuchando. Bueno, todos sabemos que el loco desquiciado no es nada más que un mascarón de proa, es un títere de una caterva de ladrones expropiadores, supremacistas, atorrantes. El poder lo tienen otros y obviamente él está trabajando para ellos, obviamente, pensando que no. Este es el problema. No tiene conciencia de nada de lo que está haciendo. Estaría bueno que por ahí nos recuerde, no sé si ya lo hizo, por ahí me lo pone en algún momento, quién es este tipo Wertheim, o por ejemplo saber quién está atrás de la compra de armas que va a haber, y si esa persona no tiene intereses económicos y qué relación tiene con la ministra Carolina Serrano. Bueno, le mando un saludo, Luis de Palermo. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Es increíble que toda la semana hay aumento en los comestibles especialmente. Benigil alias Milei dice que la inflación del 3%, no sé cómo se burlan de la gente. No sé por qué se burlan así. Lo que pasa es que no tienen oposición. La oposición está en otra, está en cazar plata de acá, de allá, hacer negocio. El político es así, el político argentino no sirve para nada, sirve para eso nomás. Y bueno. Y Racing tiene una muy buena ubicación, ¿eh? Y me parece que estás durmiendo con el enemigo, Miguel. Un abrazo. Buen día. Si vamos a hablar de la economía en tiempos de la Alemania de Hitler, entonces, bueno, Hitler en 3 años creó 4 millones de puestos de trabajo. Suspendió los pagos de la deuda de reparación de guerra del Tratado de Versalles. Anuló el interés del dinero. No, esas cosas no se dicen, solo se habla del 39 para adelante, pero lo que hizo el tipo del 33 al 37, 38, por ahí, de eso nadie está enterado. Buen día, de Renzi Augusto de Chingolo. Miraba ayer un informe de la televisión italiana donde entrevistaban a mafiosos de Nueva York, italoamericanos, asociados con Trump. Hay una larga historia demostrada de negocios de la mafia que financian a Trump, y por eso mismo el mafioso local le prestaron nada menos que 57 mil millones de dólares, que es el problema que tuvo el gobierno anterior y que sigue siendo prioridad para este gobierno pagar esa deuda leonina jamás investigada, que es la que es producto de nuestra miseria. Lo estamos pagando con el hambre y la sed, como decía Nicolás Avellaneda. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone. Hoy se conmemora el Día Internacional de la UNESCO. Este día es el recuerdo del 4 de noviembre de 1946, cuando se acordó crear el organismo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Es solo una fecha conmemorativa porque eso no ha dado una realidad en ninguna parte del mundo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 8 minutos faltan para las 8 de la mañana. El teléfono de la radio sigue abierto, usted puede hacer su llamado. 22 grados, 2 décimas la temperatura. Enrique. Bueno, vamos a recordar que comienza hoy la fecha número 21 de la Liga Profesional, con 2 partidos, 7 de la tarde, juegan en Tucumán, Atlético frente a Sarmiento de Junín, lo va a dirigir Andrés Gariano, el VAR a cargo de Silvio Truco. A las 21 en Mendoza juegan Independiente Rivadavia con Rosario Central, el juez irá a Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Franco Acita. Mañana 18:45 juegan Gimnasia y Grima La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, lo dirige Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Hernán Mastrangelo. A la misma hora, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo frente a Estudiantes de La Plata, el árbitro será Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Fernando Echenique. A las 21 en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente, recibe a Unión de Santa Fe, lo dirige Pablo Echavarría. José Carreras estará a cargo del VAR. A la misma hora, en Rosario, Newell's Old Boys frente a Huracán, arbitraje de Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Héctor Paleta. El miércoles a las 4 de la tarde, por el tema del calor, se cambió el horario en cancha de Deportivo Riestra, Barraca Central Racing, el dirige Pablo Dóvalo, el VAR Lucas Novelli. Es notable porque siempre, o casi siempre, la dupla que dirige, tanto en el como árbitro principal como en el VAR, son Pablo Dóvalo y Lucas Novelli a Barraca Central. Y a nadie le llama la atención. Qué fantástico. A las 5 de la tarde en Banfield recibe a Belgrano de Córdoba, el juez será Nicolás La Molina, el VAR a cargo de Germán Delfino. 19:30 en La Bombonera, Boca y todos sus problemas reciben la visita de Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje de Ariel Penel, el VAR a cargo de Luis Lobo Medina. 21:30 en Córdoba, Instituto River, lo dirige Andrés Merlos, el VAR a cargo de Jorge Baliño. El jueves, 18:45, se completa la jornada número 21 de la Liga Profesional, con el encuentro que van a jugar en Córdoba, Talleres Lanús, lo dirige Darío Herrera, el VAR a cargo de Sebastián Zunino. 7 de la tarde en Florencio Varela, Defensa y Justicia Argentino Junior, el juez Juan Pafundi, Mauro Vigliano, el polémico Mauro Vigliano a cargo del VAR. A las 21 juegan en Vicente López Platense Deportivo Riestra, lo dirige Fernando Espinosa, el VAR a cargo de Diego Ceballos. 21:15 se presenta al puntero del campeonato en el Teatro Colón del Fútbol, en el José Amalfitani de Liniers, Vélez frente a Tigre, lo dirige Nazareno Araza y el VAR estará a cargo de Sebastián Martínez. Cuando escucho la palabra Riestra en primera división me cuesta horrores, porque nosotros durante muchísimos años convivimos con Riestra en el ascenso. Pero aún el ascenso más duro, donde alguna vez Chacarita y Lanús tuvieron que ser protagonistas también de un clásico memorable, por la cantidad de gente que fue, tanto en San Martín como en la Fortaleza Granate, que era la primera C. Pero Riestra viene de la D, hizo todo el ascenso, llegó a primera división, y yo no sé si tiene un crecimiento importante social o de hinchas. La verdad es que muchas veces me viene el recuerdo cuando ya por el año 77, 78, el presidente Almirante Brown, que tenía no solamente una tremenda hinchada, sino un muy buen equipo, se preguntaba si tenía que ascender o no. Y un día, este hombre, que era estafeta del Correo, que vendía estampillas en el Correo, me dice, ¿cómo voy a jugar en primera división y reunirme con el presidente de Boca, de River, de Racing? Dice, si yo soy un simple empleado de Correo. Y me quedé mirándolo, le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Que usted sea empleado del Correo, usted es un trabajador honesto que trabaja en el Correo. No, yo no tengo envergadura. Y me causó tristeza escuchar eso del entonces presidente Almirante Brown, porque se menospreciaba por ser un simple vendedor de estampillas en el Correo. Y era el presidente de un club y decía, ¿cómo vamos a jugar en primera división y me voy a tener que tratar con ello? Y aquello me quedó muy, muy impactado. Y cuando ahora escucho a Riestra, tantos años en el ascenso, que juega en primera división, escucho a Barraca y es lo mismo, pero Barraca ya tenía un antecedente histórico del fútbol de primera. Pero bueno, de haber jugado campeonatos cuando el ascenso era una categoría sola y estaba más cerca, pero ahora un Riestra no. Y es todo un acontecimiento. Y yo no sé cuántos hinchas puede tener Riestra. No calculo que mucho más que Sacachispa. Debe ser una cosa muy parecida. Y alguna vez Antelmo jugó en primera y le ganó Boca en la cancha de Boca. Y era todo un acontecimiento. Y lo festejaba la isla Maciel. Pero tampoco podemos decir cuántos hinchas tiene Santelmo. No es una cosa numerosa. Y era muy llamativo, ¿no? Es decir, de haberle ganado a Boca a San Telmo. Y Riestra lo mismo, cada partido que juega con los grandes y que juega, cada triunfo que consigue y demás, es toda una epopeya histórica de un club que, la verdad, uno lo tiene como referencia constante y permanente en el ascenso, y ni siquiera en la primera categoría del ascenso, sino peleando bien abajo. Así que cada vez que escuchamos Riestra en primera división es una mezcla de cosas raras, ¿no? De decir cómo Riestra y por otro lado qué suerte Riestra. Se mezclan las dos cosas, la felicidad de que puedan haber llegado y la rareza de cómo llegaron. Pero lo cierto es que es un club que no tiene una enorme cantidad de seguidores, que ha luchado años y años en el ascenso, y ahora escucharlo que juega con los grandes del fútbol argentino es impactante. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, vamos a entrar en el mundo de las noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Y 1 en la Argentina, 22 grados la temperatura, 22 grados la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Antes de entrar de lleno al noticiero, pequeña corrección. San Telmo nunca le ganó a Boca en la cancha de Boca, sino que en el 76 San Telmo le ganó 3-1 a Boca, pero en la cancha de Huracán, donde hacía de local. Increíble, ¿no? Sigue creciendo Daniel Scioli en este gobierno y ahora es el primer anotado para reemplazar a Gerardo Huertain en la Embajada Argentina en los Estados Unidos. El secretario de Turismo y Deportes gestiona su desembarco a Washington a través de Guillermo Franco, si no tendrá demasiados vetos, o no tendría demasiados vetos en el triángulo de hierro. Sin embargo, el exgobernador tiene un problema que complica sus posibilidades para ocupar uno de los destinos diplomáticos más codiciados, y es que no sabe hablar inglés de manera fluida. Una fuente diplomática explicó que una embajada del calibre de Estados Unidos necesita de dos elementos fundamentales: el idioma y conocer el sistema político norteamericano. Si no contás con eso, es difícil que te atiendan el teléfono. ¿Acaso por eso está el día jueves anterior en la Cancillería? No veían posible darle Washington a Scioli, pero en el mundo Milei nunca se sabe. No hay que olvidar que Scioli fue el que contrató a Milei cuando era gobernador, lo que derivó en el escándalo de las facturas truchas que golpea al presidente y ya causó una baja en el equipo de Francos, que en ese entonces estaba a cargo del Banco Provincia, que efectivizó la contratación. Un contraejemplo es el de Francia. El joven Yann Sielecki estudió en la Sorbonne con varios miembros del gabinete de Emmanuel Macron, en cuya campaña trabajó. Gracias a eso, tiene el celular directo de varios de sus ministros, con los que habla en un francés nativo. Y recordamos que los franceses, si no le habla uno en un francés fluido, no te dan bolilla. Si él le cuenta a su favor con el pergamino de haber ocupado la embajada de Brasil durante toda la gestión de Alberto Fernández y parte de la de Milei, en ambas gestiones fue candidato para ocupar el cargo de canciller, pero parece que no le va a alcanzar a Scioli para llegar al destino que quiere, ¿no? Que siempre quiso, que fue ser el embajador argentino en los Estados Unidos, en este caso reemplazando a Gerardo Huertain, que a su vez va a obtener el lugar de la canciller Diana Mondino, que fue expulsada del gobierno de Milei, entre otras cosas porque el desquiciado dice que fue una traidora. Esto es fantástico, ¿eh? Escuchen esto porque no tiene desperdicio. Escándalo en el Ministerio de Economía, gasto por 15 millones en cafeteras con un 90% de sobreprecio. En un momento de crisis económica y recortes presupuestarios, la reciente adquisición de cafeteras por parte del Instituto Nacional de Semillas, INASE, bajo la órbita del Ministerio de Economía, recordamos, el timbero Toto Caputo, ha generado un fuerte impacto y serias dudas sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos. A través de la licitación pública número 50004LPU24, este organismo descentralizado adquirió 6 máquinas expendedoras de café por un total de 15.480.000 pesos, con un sobreprecio cercano al 90% en comparación con los valores de mercado. El justificativo oficial: ambiente agradable para el personal. El organismo, en su expediente número 2024-23072-5031, justificó las compras de estas máquinas para proporcionar bebidas calientes al personal de este organismo, con el fin de crear un ambiente agradable durante la jornada laboral y eventos como reuniones, capacitaciones, exposiciones y presentaciones. Además, argumentó que el servicio busca cumplir con normas de protocolo y ceremonial y optimizar el tiempo laboral de los agentes al evitar la necesidad de salir de la oficina en busca de refrigerios. La licitación y la firma adjudicataria fue realizada la empresa Salsur, sociedad anónima, quien ofreció las máquinas automáticas marca Nectacoro modelo expreso, esas que vienen, que usted tiene que comprar la capsulita, esa que es carísima, bueno, a un valor unitario de 2.580.000 pesos, cada una más barata de lo que lo pagó esta chica a la que finalmente rajaron del gobierno. En total, la operación significó un desembolso de 15.480.000 pesos, aprobada formalmente el 24 de julio de 2024 y con una duración contractual de 6 meses. Entre los funcionarios responsables de la aprobación se encuentran Leandro Gregorio Anote, Diego Reinaldo Franz, Roxana Silverberg, Nair Alvarado, Wanda Yelén Castañaro y Joel Alexander Sardi, con la autorización final firmada por Claudio Dunán, presidente del Instituto Nacional de Semillas. Capital Humano no reparte los alimentos que tiene acobachados en Villa Martelli y en Tucumán, a pesar de una orden judicial. El presidente desquiciado que tiene la Argentina dice que no hay plata, pero parece que no hay plata para quien ellos no quieren que haya plata. Para otros lados sí, malgastan el dinero del erario público en cualquier estupidez para vivir en el confort que no le permite tener ni a jubilados, ni a trabajadores, ni a la gente universitaria, a los estudiantes. Bueno, para esos no, a esos hay que destruirlos. Ese es el pensamiento del desquiciado como presidente de la nación. Anunció que licitará la hidrovía Paraná-Paraguay antes de fin de año, así lo anticipó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en redes sociales. Es un tema estratégico para la nación, sí, para entregar la soberanía de la nación, de sí todo, Francos. El gobierno anunció que antes de fin de año licitará la hidrovía Paraná-Paraguay y planteó que los avances en la vía navegable troncal son de carácter estratégico para la Argentina. El jueves mantuvimos una reunión en jefatura con los equipos de obras públicas y transporte, en la que establecimos que antes de fin de año estará listo el pliego para la licitación de la vía navegable troncal ex hidrovía, manifestó el jefe de gabinete Guillermo Francos en redes sociales. A mí me da mucha risa porque el pliego ese va a estar tan ya preadjudicado que ni se presenten las empresas porque ya se sabe quién se lo van a dar. En esa línea, vemos que Macri está muy interesado en este tipo de cosas. En esa línea, el ministro coordinador adelantó que llevarán adelante una licitación clara y transparente, sí, claro, Franco, cómo no, seguro, que permita la participación de la mayor cantidad de empresas nacionales e internacionales y posibilite condiciones de competitividad para el crecimiento del libre comercio de Argentina con el mundo. Es un tema estratégico para la nación, terminó subrayando otro de los caraduras impresentables que tiene el gobierno del desquiciado, como es el jefe de gabinete Guillermo Francos. Cerramos con el deporte y tal como hiciera en 2019 el colombiano Frank Fabra, que decidió tomar la nacionalidad argentina, el peruano Luis Advíncula comenzó a hacer los trámites para conseguir la nacionalización argentina y así liberar un cupo de extranjeros para Boca. Lo que no se sabe es para quién es, pero todo el mundo especula que puede ser para Sergio Ramos, el jugador español que tantos años jugó en el Real Madrid, Carlos Palacios, el chileno, que realmente fue una de las figuras más interesantes que tuvo el Colo-Colo en la serie que disputó con River por Copa Libertadores. O si quedará vacante, es algo que se va a definir en el próximo mercado de pases. Lo cierto es que ahora el club tendrá la posibilidad de apuntarle a jugadores internacionales. El reglamento de AFA, recordamos, le permite a los clubes tener 6 jugadores no argentinos en sus plantillas, aunque solo 5 pueden firmar planilla en simultáneo cada fin de semana. En este momento, el CNI se se tiene 5, con lugar para uno más, pero la decisión del peruano abre una puerta importante para reforzar el plantel. Los rumores sobre la posibilidad de la llegada de Sergio Ramos tienen por ahora pocos fundamentos y muchas trabas. Una de ellas era el cupo de extranjero, pero esta podría resolverse en el corto plazo una vez que Advíncula jure la bandera y obtenga la nacionalidad argentina. 8 y 10 de la mañana en la Argentina, 22.2 la temperatura, 22.2 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Próximamente, Miguel Ángel de Rensis TV, que es el sitio que tenemos para que usted pueda seguirnos, es un sitio que lo encuentra en YouTube. Allí donde subimos habitualmente el audio de los comentarios, va a empezar a tener las imágenes ya próximamente, es decir, va a empezar a tener notas con imágenes diferentes a las de la radio, para poder hacer también un periodismo paralelo televisivo, porque están pasando demasiadas cosas que van requiriendo que le demos la mayor posibilidad de informarse a ustedes. Así que estén atentos, porque ya le vamos a estar dando mayor precisión. Y también el 17 de noviembre, día del regreso de Perón, vamos a estar con el primer capítulo de 7 capítulos de la historia del peronismo, de Justa, Libre y Soberana, que volveremos a poner en consideración de todos en YouTube. Así que estén atentos al canal de YouTube de Miguel Ángel de Rensis TV, porque vamos a tener no solamente la historia del peronismo en Justa, Libre y Soberana, sino semanalmente un estreno con distintas notas diferentes a la de la radio. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22 grados 4, hoy hay anuncios de tormentas en Capital. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si hay llamado, lo ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Buen día, de Renzi. Rubén de Madero. Compañero, ¿me podría asesorar un poquito, por favor? Porque tengo una ensaladera en la cabeza que no entiendo muy bien. Compañero, la doctora Fernández, tengo entendido que es presidenta del partido Unidad Ciudadana y lidera, por supuesto, Unión por la Patria. Ahora bien, Unidad Ciudadana es un partido político y el justicialismo es otro partido político. ¿Cómo puede ser que te presida un partido político y va a presidir otro partido político? No entiendo. ¿Me podría explicar un poquito? Gracias, compañero. Abrazo peronista. Buen día, gente de la radio. No soy Oscar de Luján. Últimamente no escucho mi mensaje, pero no importa. Me dio tanta indignación y bronca este señor que está haciendo un comentario diciendo de la cantidad de adherentes que tiene este gobierno, ruin, miserable, delincuente. ¿Quién lo va a votar? Los delincuentes, esto, Y los jubilados, no creo que haya uno que pueda votar a esto. Los estudiantes, los trabajadores, la gente que a diario pierde el trabajo, los que viajan, que es imposible pagar el boleto. No sé, ¿tantos tarados hay para volver a votar a esto? Perdón, pero me sacó, ese hombre me sacó. O sea, que es tristeza todos los días escuchar lo que hacen. Esto hay que decir, como dice, hay que escuchar que se tiene que reunir toda la oposición para ganarle. Pero por favor, si es el peor presidente junto con Macri de la historia argentina. Buen día, Hernández. Habla Enrique de Belgrano. El tema del sistema de la democracia ya no funciona hace tiempo. Debemos considerar la posibilidad de no ir a votar hasta que no haya una democracia directa, porque los legisladores son comprados, sobornados, entonces la democracia no existe, lamentablemente. Saludos. Una semana, habla Carmen de San Justo. Bueno, la mamá de Marco Labaña le dice, hijo, ¿cuánto te dio el INDEC este mes? 3,5, mamá. No, dice, pero si yo vengo de la verdulería, y es mucho más. Y bueno, así estamos. Nos mienten en la cara, usan una fórmula que usaba Moreno, lo dijo Moreno, que esa fórmula se usaba cuando él tenía, estaban las tarifas congeladas en el gobierno de Cristina. Y ellos lo saben. Y AISA, por ejemplo, aumenta un 5%. Las telefónicas siempre aumentan un poco más de lo que ellos dicen que es la inflación. Andrés Rodríguez arregló una paritaria de un 1%, ¿cómo puede mirarle a la cara a los trabajadores? Es una risa esto que estamos viviendo, es una tragedia. Si acá nos hubiera pasado lo mismo que en España, olvidémonos de ninguna ayuda de este enfermo mental, hambreador, asesino, que es Milei. Un fuerte abrazo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Bueno, 18 minutos pasan de las 8 de la mañana. El teléfono sigue abierto para que usted nos llame si cree oportuno. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego. Hoy cumpleaños, 97 años, la Asociación del Fútbol Argentino. El 3 de noviembre de 1934 se funda la AFA, y si bien había sido fundada el 21 de febrero de 1893 por el padre del fútbol argentino, Alejandro Watson Hutton, bajo el nombre, por supuesto, en inglés, The Argentine Association Football League, fue sufriendo modificaciones y escisiones como la Asociación Amateur de Fútbol y la Liga Argentina de Fútbol, y no fue sino hasta esta fecha que se une con una Liga Argentina de Fútbol y toma el nombre de Asociación de Fútbol Argentina, y en 1947 llegó la castellanización definitiva, Asociación de Fútbol con U Argentino, AFA. 97 años de la AFA, muy feliz cumpleaños. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. ¿Cómo le va? Buenos días.

a una sociedad de individualistas que no tienen el menor sentido de vivir en comunidad organizada, y los talentosos son aprovechados en otras partes del mundo porque nosotros ni siquiera nos enteramos que son inventos nuestros. Por eso, cuando todo lo que le estoy diciendo, simplemente para ilustrar, que no es nada más que 10 ejemplos, podríamos encontrar cientos de ejemplos de aportes al mundo y a la Argentina, estoy seguro, segurísimo, que le pregunto a la mayoría de los que están escuchando, y muchas de estas cosas ni siquiera sabían que era una creación argentina. Porque así somos, porque escondemos nuestras virtudes y estamos todo el día hablando de nuestros defectos. Pero hablamos de los defectos y no los corregimos. Y no hablamos de nuestras virtudes para copiarlas. Argentinos no somos ni tan malos como creemos, ni tan buenos como pensamos. Pero seguramente hay mucho talento en todos nosotros como para salir de este momento donde pusimos a los peores de lo peor que se podía elegir sentado en el sillón de Rivadavia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio sigue abierto, usted puede llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel Ángel, equipo Nicolás de Floresta. El guille para el padre Eduardo Graham, la luz que no tiene fin. Una persona profundamente cristiana, profundamente humanista, profundamente peronista. Es candidato a jefe de gobierno por ti. Buena semana para todos. Eduardo Graham, por siempre. Buenos días, Miguel. Ángelo de Almirante Brown. Mire, estoy viendo el desastre de Valencia. Ayer fueron los reyes a la zona. Los insultaron, le tiraron piedra, el pueblo estaba embravecido, lo putearon, lo hicieron de todo. Basta de mandar comida afuera, ayuden a los nuestros, basta de fiesta, basta de vestido y desfile. Miren lo que es esto. No, la verdad es que España estamos hablando, España, donde dice que es el primer mundo. Deambulando la gente, no tiene nada. Un canal inglés dice que hay más de 3.000 muertos ahí. Estaba viendo un estacionamiento de una galería ahí de Valencia, dice que hay 150 coches adentro. Dice que no sé lo que va a ser esto. No, un desastre, Miguel, un desastre esto. Y el primer mundo. Pobres reyes, me parece que esto se tiene que terminar ya de una vez por todas. Buen día, Miguel, equipo de la Cano de Castelar. El oyente que dijo de Unidad Ciudadana Cristina tiene razón. Pero que se quede tranquilo, porque Cristina Fernández es una mujer de principios y no nos gusta, ella tiene otros. Vienen para tomar por asalto el partido justicialista. Es un mamarracho, eso es lo que es. Angurriento. Sí, buenos días, Miguel de Caseros. Bueno, no se olvide de Favaloro. Pero no creo que cambie, porque yo que estuve caminando por todas las unidades básicas de la Cámpora, que son los únicos que tienen plata, ¿no? Son los únicos que están acomodados en el gobierno, y Cristina, Máximo y todo el resto ha robado tanto, entonces mantienen las unidades. Pero lamentablemente no se puede hablar, porque están fanatizados, cegados, creen en solamente en una persona, no en la idea en conjunto. Así que es muy difícil que esto cambie, Miguel, hasta que no armemos un peronismo como la gente. Es muy feo tratar de hablar con fanáticos, ya lo comprobé. Un abrazo peronista. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En España hay más de 230 muertos hasta este momento. Vos

desde que asumió Milei creo que no hemos podido dar una noticia a favor de la sociedad. Y es muy triste tener que estar todos los días informando con novedades en contra del bulbo del pueblo. No sé, Diego, si vos tenés algo a favor de la sociedad de este gobierno, porque yo no recuerdo que hayamos dado una sola noticia a favor de la gente. Yo no tengo ni una sola que haya habido un tiro a favor de la gente, ni de la justicia, porque la justicia también nos ha dejado a los jubilados, a los niños, a los más necesitados, privados de todo lo que el gobierno, como gobierno, tiene la obligación de suministrar. Y han cerrado con llave, con 7 candados, todo lo que sea ayuda a la población, y han abierto todas las puertas para los grandes inversores extranjeros que vienen a quedarse con toda nuestra riqueza. ¿Vos recordás, Enrique, alguna buena noticia que hayamos dado en este tiempo? No. No te escuché, no sé. No, dije que no. Pero no recordás ninguna. No. El silencio en la radio no sirve, ¿eh? ¿Qué pasa con la publicidad? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando no se tiene noción ni memoria de una buena noticia, es complicadísimo. Es muy mal síntoma del momento y del tiempo que se vive. Porque anunciamos tarifazos, aumento en el transporte, aumento en los servicios de cualquier cosa, problemas para poder solventar cada uno, y nunca podemos encontrar una noticia a favor de la sociedad. Entonces, cuando no hay nada a favor de la sociedad, estamos en un problema muy grave, porque no puede ser solamente una mirada nuestra, sino que no se produce cosas a favor de la gente. ¿Qué piensan los que integran el gobierno de Milei? ¿Que están gobernando bien? Cuando llegan a su casa, ¿qué le cuenta a la familia que leen, que escuchan y que ven? ¿Que todo es una maravilla o no? Porque sería importante saber si piensan que las cosas están mal y no se le animan a decírselo a Milei para no perder el cargo que tiene, o si creen que todo va bien, porque entonces estamos en una crisis dirigencial mucho más profunda. Y si las cosas no tienen buenas noticias, si todo lo que se conoce son noticias que empeoran el clima en que se vive, el ambiente es cada vez peor, menos respirable, se hace intolerable, hasta que un día explota y termina con todo. Y eso me parece que el gobierno no lo está teniendo en cuenta, no se van dando cuenta de que el poder reside en la sociedad, que la sociedad se lo prestó por un rato, ellos creen que es eterno, y en algún momento puede haber un llamado de atención muy profundo con unas consecuencias impensadas. Estamos en el medio de un conflicto por la insensibilidad manifiesta. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, ¿tenés algo de música para terminar, Diego? No, tengo un mal recuerdo de un 3 de noviembre de 1995, de un gobierno que Milei admire que tiene a toda la familia en el gobierno. En la ciudad cordobesa de Río Tercero, explota la fábrica militar. Las detonaciones causan 7 muertos, cientos de heridos, cuantiosos daños materiales, y el presidente Carlos Menem sale a decir que se trata de un accidente. La justicia probaría la intencionalidad del siniestro y que el móvil era ocultar el faltante de armas que se habían contrabandeado a Croacia y Ecuador, ambas naciones, Croacia en guerra con Serbia y a su vez Ecuador en guerra con Perú, y 4 militares fueron condenados en 2014 a penas de prisión de entre 13 y 10 años. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, Rafael Liceo, con derechos de administración de manera indeterminada, derechos de admisión, no de administración, de admisión, o sea, no lo dejan entrar al estadio de Boca por decisión de la justicia a pedido de Patricia Bullrich, por lo cual no podrá entrar más a ver a Boca, así que veremos qué pasa con esta disposición judicial y cómo sigue la pelea entre el jefe de la barra de Boca y la ministra de Seguridad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Dos temas centrales que son preocupantes. Uno que es la incapacidad y otro la envidia, que son dos cosas muy habituales en la sociedad y que no permiten que una persona triunfe, porque a veces el medio ambiente que la rodea no le permite su desarrollo. Esto ocurre en todos los aspectos, ocurre también en el deporte, ocurre en la política, ocurre en todos lados. Los mediocres, que no permiten que avance el capaz, son mayoría en todas partes. Y esa mediocridad, lo más grave, es que cuando se instala en el poder, se transforman en importantes, y un mediocre que se sienta importante y que no sepa que es mediocre, produce situaciones impensadas. Y esto ha ocurrido en la Argentina, y ocurre habitualmente en distintos niveles del país, y entonces cuando se sienta Milei como presidente, y nosotros nos preguntamos cómo puede ser, quién dijo que tiene el nivel para ser presidente, y tenemos que retrotraernos a hacernos preguntas, ¿y quién dijo que los presidentes que tuvimos podían ser presidentes? ¿Quién dijo que Fernández lo podía hacer, que Galtieri lo podía hacer? Tendríamos que estar preguntándonos qué Viola podía hacer, que tendríamos que preguntar para atrás, y estaríamos haciendo un verdadero descarte de los que llegaron con el voto y con las botas. Y en definitiva lo que no encontramos es una referencia clara a la honestidad, a la capacidad, al talento, como cuestión habitual en los que administran el poder. Estamos a merced de la mediocridad porque la sociedad se comporta mediocremente. Somos lo que se muestra con nuestros representantes. Y Milei es el representante de nuestra sociedad. Nos guste a nosotros, no nos guste, es consecuencia de lo que somos. Y mientras seamos lo que somos, tendremos los Milei que tenemos. Se trata entonces de un cambio mucho más profundo que un cambio simplemente político o electoral. Se trata de saber qué país queremos, en qué nivel lo buscamos y con qué persona lo pensamos hacer. Y entonces allí posiblemente podemos encontrar un mejor rumbo y una mejor conducción. Hasta mañana.